para rendirme a tus pies. Hechicera, que he bebido de tus labios desde que nos he besado, vivo pensando en para rendir.